Bueno, estamos con uno de los autores de los goles, se volvió al triunfo, esto da más tranquilidad, ¿no? Me parece que ahora, de ahora en más, digo, puede seguir ajustándose algunas cosas, pero el triunfo reconforta. Sí, la verdad que sí, el triunfo nos da más confianza a la hora de seguir. Sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien, pero no pudimos conseguir el triunfo y la verdad que lo merecimos y seguimos mereciendo grandes cosas. El primer tiempo parecía que fue para Barraca, que ellos dominaron un poco más la mitad de la cancha. Ustedes tuvieron algunas aproximaciones, pero en el segundo salieron más concentrados, más enchufados, ¿no? Sí, la verdad que en el primer tiempo manejó más la pelota Barraca. Sabíamos que iba a ser un partido donde el arco lo íbamos a tener largo, pero tuvimos nuestras oportunidades y al segundo tiempo lo pudimos atacar con más claridad y ellos sufrían mucho abajo, así que tuvimos muchas situaciones de gol y pudimos concretar. Fue clave eso. Nosotros por ahí de arriba de la cabina veíamos que tanto vos como Santi por los carriles podían aprovechar la velocidad, pero ellos que también se iban a equivocar y mucho en el fondo. Sí, sabíamos que ellos te sufrían mucho técnicamente abajo, eran lentos y por eso se planteó esta formación durante la semana y la verdad que nos fue bien. Bueno, se ganó, que era lo que se esperaba. Segundo triunfo en el 2019, es cierto, el primero con esta dupla técnica, pero bueno, da un poquito más de confianza, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay que mejorar muchas cosas y seguir creyendo porque se labura día a día para salir adelante y creo que este es el camino. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.